Bueno, pues acabo de encender la grabadora. Estoy en un lugar, bueno, pues muy mágico, un lugar muy especial. Estoy rodeado de muchos amigos y amigas hoy aquí en la Residencia de Mayores, la Fundación Gerón de Archidona. Esta radio ha venido aquí a contar una historia. He venido a haceros muchas preguntas y que compartáis conmigo, si os apetece. Bueno, pues muchas vivencias y muchos momentos. Voy preguntando los nombres porque yo tengo una mala cabeza. Yo he apuntado uno por aquí. Dolores Nava, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Para decir, es que yo me paré de la cadena. Sí. No, que estuve en otra residencia. Sí. O sea, en el Puerto de la Torre. Sí. Y allí desde entonces, pues no me puedo, me mandaron el carro. Pero yo te veo divinamente. Hoy hemos venido aquí, no, sobre yo todo. Ando bien, hace todo con el carro, ando bien. Vale. Y las piernas, ya se me quitaron todos los dolores de las piernas. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de dolores, hoy no vamos a hablar de enfermedades ni vamos a hablar de nada de eso. Hoy he venido a que me contéis vosotros una historia de radio. Oye, sí, porque yo os tengo que preguntar y quien quiera ir hablando, que me levante la mano y yo voy y le acerco el micrófono. Yo en la radio siempre lo ponía para el fulbo. ¿Para el fulbo? Para el fulbo. A mí me gusta, yo sigo del Málaga. Del Málaga toda la vida. Y de Barcelona. Luego, después... Oye, cuéntame, Dolores. Me gusta mucho de verlo en el fulbo. Allá estaba, pero cuando ya me caí, ya no podía. Yo hasta 40 años yendo al fulbo. ¿40 años? Digo, y mi madre también venía. Bueno. Oye, contadme un poquito. Y toda mi familia que están. Yo me gustaría preguntaros, ¿os acordáis de aquello de la radionovela? Ah, radionovela. Yo la veo más en la tele. ¿En la tele? La telenovela. Sí. Esa sí me gusta más, Los Jóvenes Varones. Sí. Me gustan más que en la radio. Ah, perfecto. Oye, Josefa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, pero qué mujer más hacendosa. Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? Poniéndote un poquito de desodorante. Madre mía. Esto es una mujer hacendosa. Bueno, oye, Josefa, buenos días. Sí, buenos días, hijo. ¿Qué pasa, mi vida? Oye, cuéntame, ¿tú te acuerdas de aquellos días donde tú escuchabas las radionovelas? Yo sí, que me acuerdo. Mucho. ¿Cómo eran aquellos momentos? Cuéntame, ¿cómo lo vivíais? Muy bien. Era como otra historia de la vida. Otra historia de la vida. ¿Tú te acuerdas de algo, de alguna que te gustara, algún momento especial? Como Topacio. ¿Topacio? Topacio. Los ricos también lloran. Uh-huh. Marianela, uh-huh, también lo que nos echaron. En fin. Maya, de la antigua esa. De la antigua. Oye, y yo voy a seguir por aquí una turné. Yo voy a preguntar, amigo, ¿cómo se llama usted? Cristóbal, ¿recuerda usted la primera vez que, bueno, que vio por primera vez la televisión, cuando llegó la primera televisión aquí y demás? Claro que sí. Bueno, ¿y cómo fue aquel momento? ¿Momento? Sí, ¿cómo lo vivieron? ¿Dónde la vio por primera vez? Muy bien, muy tranquilito y muy bien. Bueno, ¿y recuerda usted a alguno de los programas? ¿Quién salía en la tele? ¿Salía gente cantando? ¿Qué tipo de televisión era? El Chico La Villaga. ¿El Chico? La Villaga. Ajá. Sí, cantando. Bueno. Y yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo se reunían ustedes los amigos en algún lugar para ver las televisiones? Porque las televisiones no llegaron todas las casas rápidamente. Hombre, veía uno en la televisión. Ajá. Ese pasaba uno a ver la televisión. Y allí es como se juntaban las personas y abraban esto, abraban lo otro, para allá, para acá. Sí. Y se entretenía uno. Bueno, y tengo yo entendido que la televisión no estaba durante todo el día, que la echaban un ratito, no, nada más. Un ratito. Ajá. Un ratito. Bien. Decían, vamos, que viene la televisión, que van a echar la televisión, vamos a verla. Bueno, hombre. Y supongo que la radio también, ustedes sintonizarían la radio en aquellos momentos. La radio también. Ajá. Claro, yo tengo una radio y lo pongo todas las mañanas. Bien. Y lo escucho muy bien. Vale, estupendo. Oye, por cierto, ahora que no nos escucha aquí nadie, ¿vosotros ponen por aquí la radio, os ponen la tele, os ven las novelas y demás? Aquí no, lo tengo en el cuarto que duermo. Ah, en el cuarto que tú duermes. Que duermo, salgo para que no se despierte nadie afuera. Le pongo pim, pim, pim y espero a Jesús que me duche. Bueno, hombre. Oye, yo quiero seguir preguntando más cositas. Venga, yo voy a ir dando una turné por aquí. Y el cine, vamos a hablar del cine. Uy, el cine de siempre. Amiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas tú, prenda? Dolores. Oye, cuéntame, ¿cuando tú eras más jovencita te gustaba ir al cine? Mucho. ¿Y qué películas te gustaban a ver? Todas las que salían. ¿Todas? Sí. Bueno, ¿y cómo se vivía el cine? Cuéntame. Muy bien. Sí. Íbamos a verlo y ya está. A mí me contaban que el cine antes costaba muy poquito dinero entrar. Sí. ¿Qué costaba entrar? Muy poco. Un real, poco. ¿Un real? Oye, sí, poco. Y un poquillo más, Dolores. ¿Y un poquillo más? Que yo soy una vieja. No eres. A ver. Aquí están ahora mismo con el batiburrillo a la entrada. Ya eso, sí. Es verdad. Claro. Amiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas tú, prenda? Yo me llamo Dolores García. Dolores García. Oye, Dolores, cuéntame. Veo que te recuerdas muy bien que costaba la entrada al cine. Recuérdame alguna peliculilla, algún momento que te gustó a ti mucho. A mí me gustaba la de Manolo Escobar. ¿La de Manolo Escobar? La de Antonio Molina. Esas cosas que me gustaban. Todas esas cosas. Bueno, ¿y os aprendíais las coplas? ¿Al final salíais esto cantando las coplas? Yo soy muy mala para aprender. ¿No? Eso, para eso no sirvo. Bueno, hombre. Por aquí bueno. Habrá algunas que serán muy buenas. Bueno, hombre, lo bueno. Lo veamos así. Bueno. Bueno, ¿y queréis contarme alguna anécdota, alguna historia que vosotros recordáis? Aquel día que fuisteis con las amigas, con los amigos, con el primer novio que tuviste, yo qué sé. Tú te ríes, pero pones una cara de picarona que... ¡Ay, no! Sí, es verdad, sí. Sí, que es verdad. Oye, sí. ¿Dónde estaban antes los cines? ¿Recordáis algún cine en especial? Ahí, la puerta, en la de esa, la calle. Por ahí lo ponían, por aquí. Me he enterado que aquí en Archidona... A ver si es verdad o mentira. Me he enterado que aquí en Archidona había un cine de verano, ¿es verdad? Exacto, sí. Y muy, muy grande que era. ¿Sí? Sí. Entonces nos daban películas muy caras y claro... No la estaba moseando de ahí. Una perra, paseándola para allá y para acá. Muy bien. Ajá. Y sale en la televisión. Ah, en la televisión. Oye, y siguiendo con esto que me estáis contando del cine de verano, ¿cómo era el cine de verano? Contame un poquillo. Era grandecito, feillo, porque claro, para recorrer... ¿Cómo que feillo? Yo lo que he visto en la televisión de otros lados son mucho mejores. Era allí casi como un campo. Vale. Era feillo, no digamos que no. Bueno, y supongo que al fresquito del verano, ¿dónde estaba ese cine aquí en Archidona? Yo es que no lo sé. En la calle Pilarejo. En la calle Pilarejo. Y era grandecito. Tenía una pantalla grande también. Vale. ¿Verdad? La calle Carrera también estuvo. Oye, ¿quién era quien ponía el cine? ¿Quién era el proyectista? Yo no me acuerdo ya. No acordé. Yo tampoco me acuerdo. Tampoco. Es que la ponían por aquí, no me acuerdo ya ahora. Y yo os pregunto a vosotros, ¿vendían como hoy en los cines modernos? ¿Vendían las palomitas? ¿Vendían...? Sí, eso sí. El cartuchito, ¿no? ¿Vendían unos cartuchitos, no? Cartuchitos, gaseosillas, las pipillas, las cuatro cosillas así. Sí, los baratillos y otras cosas no podíamos comprar. Tenía que ser cosas muy baratillas. Oye, ¿cómo que yo no me he terminado de enterar un poquillo qué costaba el cine? A ver, cuéntame, porque aquí... El cine costaba poco. Bueno, más o menos. Dime, más o menos. Menos. Costaría una... Si vienen los novios, venían con ellos y todo. Y ellos me pagaban y ya está. Espérate, que aquí vamos a la... aquí vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué eran los novios los que os conviaban al cine? Claro. Se habían ahorrado las semanas y estaban trabajando. Tenían muchas cosas eso que averiguar. Amigo, entonces era rentable tener novio, ¿no? Porque iba uno ya de corrilla, ¿no? Amigo. Mi abuela decía que antes no se llamaban novios, se decían pretendientes, ¿no es así? Que se estaban hablando, ¿no? Pretendientes. Ya. Ya. Bueno, muy bien, hombre. Pues perfecto. ¿Y cómo era aquella Archidona de aquel momento? ¿Cómo salíais vosotros, ibais a ver cine de verano y después...? Salía mucho la gente, entraba por aquí. ¿Sí? Sí, mucha por ahí. Venía la gente, se subiera todo esto, lo más grande. Ajá. Subían por ahí. Oye, ¿cómo se divertía la gente? Que erais muy felices, cuéntame. Ah, sí, que pasaba la gente por ahí, pasa y se meten por ahí. A mí no me pasa que a mí. Sí. A ver, tú, a ver, yo voy a seguir preguntando porque estoy aquí rodeado de muchos amigos. Amiga, ¿tú te acuerdas cuando tú ibas al cine, mi vida? Claro, me acuerdo. ¿Y del cine de verano este que estamos hablando y demás? Sí. Ah, amiga. Bueno, ¿tú recuerdas alguna anécdota, alguna película que ibas con las amigas, con los amigos? ¿Cómo ibais? Vi el Rosario de la Cortijera. ¿El Rosario de la Cortijera? Sí. Amiga. Mira. Cuéntame, cuéntame. Bueno, ¿y qué más cosas? ¿Cómo era el cine? ¿Cómo? Cuéntame, ¿cómo era aquello? No me había acordado yo si yo tenía unos 7 años. ¿7 años? ¿Ya ves? ¿Y a los niños gustaba que os pasearan y que os llevaran a todos esos lados? Supongo que sí, ¿no? Conmigo no. Ah, pero digo cuando tenías 7 años tú, que te llevaban, ¿no? Al cine. Claro. Ah, amiga. Pero me lo costeaba yo. ¿Que te lo costeabas tú? Claro. Ah, amiga. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y recuerdas algún actor, alguna actriz que recuerde diciendo, ay, qué bien trabaja este hombre o esta mujer? ¿Cómo era aquello? Yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, porque si yo te hablo de Gary Cooper o Rita Hayworth y toda esa, Dios, seguro que sí, ¿no? A cualquiera. ¿Eh? De eso no me acuerdo porque no tenía yo edad para eso. Bueno, pero Manolo Escobar seguro. Ay, eso sí. Ah, amiga, de eso sí. Se te ha cambiado la cara cuando te digo Manolo Escobar, ¿eh? Fíjate. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Pero vaya, el cante. Vale, ¿el cante también? El cante no, que me gusta. Sí. No es. Sí. Ah, bueno, el cante, ¿no? Bueno, bien, ya te entiendo. Oye, ¿y tú recuerdas... estamos hablando del cine, de la radio. ¿Y de la radio tú también te gustaba sintonizar y escuchar las coplas y eso? Yo sí. Ajá. Y las novelas y todo eso. ¿Tú te acuerdas de haber escuchado la radionovela? Sí, famosa. Claro. Amiga, ¿recuerdas algo? ¿De qué hablaban? ¿Quién eran los personajes? Ah, yo no. Eso tú ya no te acuerdas de eso, ¿no? Bueno, muy bien. Oye, ¿y estás muy a gustito aquí en la residencia? ¿Os cuidan bien? ¿Aquí? ¿Aquí os cuidan bien o os miman? Cuida bien. ¿Y esta rubia que está aquí a tu lado te cuida bien? Está a ti. ¿Sí? Pues se te enciende la mirada, fíjate. Pero la quiero mucho. Y ella seguro, ole, y ella seguro que también te quiere a ti mucho. Bueno, pues vamos a seguir, porque yo estoy aquí con vosotros. Yo he venido a la radio hoy, fijaros de qué manera, ¿no? La radio quería veros. Esta mujer está aquí muy callada. Yo me voy a acercarte. Pego unos pasitos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas, mi vida? Dolores González Salazar. Bueno, Dolores, yo es que os voy a ir preguntando para que cada... Yo os pregunto mucho los nombres para que cuando la gente escuche este documento sepan con qué persona estoy hablando. Oye, y contarme alguna historia, sobre todo de aquí de Archidona, los que más estuvierais por aquí, o de otro lado, como queráis. Bueno, no pasa nada, o de otro lado. Oye, ¿cómo se vivía eso de la Semana Santa aquí en Archidona? La Semana Santa. Tremenda. Siempre se ha vivido bien. Precioso. Muy bien. Se os enciende la mirada. A ver, ¿cuáles eran los preparativos antes de la Semana Santa? Porque en las casas se hacían los... Pintar las casas para la Semana Santa. No, planchar la ropita. Y antes de salir se come dos o tres pastillos. Antes de salir a ver los santos se come dos o tres pastillos. Vale. Oye, contadme una cosa. Yo tengo entendido de que las cosas han cambiado mucho. La Semana Santa que hoy tenemos aquí, hombre, sigue siendo el contexto igual, ¿no? Pero han cambiado mucho las cosas. Decidme lugares de Archidona, por ejemplo, donde antes se... digamos, tenían más relevancia la Semana Santa, donde antes iba la gente más en una esquinita en algún momento, que hoy ya, por el paso del tiempo se ha perdido o ha cambiado. Porque, por ejemplo, Santo Domingo, tengo yo entendido que aquello era un espectáculo. Era un espectáculo grande. Claro. Toda la noche de sermón de cura. Claro. Bueno, ¿y cómo era aquel Santo Domingo? A ver, mira, escucharme. Que empieza el batiburrillo. Oye, ayudarme un segundillo. Voy a empezar por aquí. ¿Tú, cómo era aquel Santo Domingo? Describírmelo un poquito. Era muy bonito, muy bien. Vale. Muy bien. Iba uno de misa y aquello se hacía una misa estupenda. Más bien que la más. Vale. Más bien. Y después se abandonó y aquello se quedó muy estropeadillo, ¿verdad? Estaba muy estropeado. ¿Tú cómo recuerdas aquel Santo Domingo cuando yo ya era chica. Ajá, vale, muy bien. Pero vaya, me acuerdo que mis padres me llevaban. Te llevaban. Y escuchaba ya la misa, ¿no? Mm. Vale, perfecto. Oye, qué interesante. ¿Qué más cosas queréis recordar aquí hoy conmigo? ¿Cómo era aquello? Cuando dice Santo Domingo, voy a ver. Pues cuéntale de Santo Domingo cómo lo recuerda. ¿Cómo recuerda usted Santo Domingo? Santo Domingo lo recuerdo porque le voy a... Malamente le voy a decir porque... Usted tranquila, sí, yo te estoy entendiendo muy bien. Yo te estoy entendiendo muy bien. Santo Domingo lo hicieron con unos árboles. Con árboles. con árboles. Sí. Y se llamaban chaparros. Sí. Y esos árboles los vendieron para hacer Santo Domingo. Sí. Vale, vale, vale, vale. ¿Y allí tú recuerdas de haber ido a escuchar la misa y de...? Claro. Claro, claro. ¿Cómo era el edificio por dentro? ¿Estaba muy bien cuidadito en aquel momento o no? Santo Domingo. ¿Fue colegio también? Sí, fue colegio. Vale, vale, vale. Pilar, ¿usted fue al colegio allí a Santo Domingo? ¿Qué? ¿Usted fue allí al colegio? No, yo no, porque nosotras vivíamos en un molino que estaba por la antigüedad. Sí. ¿Sabes? Sí. Ese molino le decían era jameño. Vale. Porque mis padres... Pero por eso tú eres Pilar la jameña, ¿no? ¿Qué? ¿Tú eres Pilar la jameña? Pilar Gutiérrez, soy Pilar Gutiérrez. Pero bien. Soy la jameña porque todo el mundo me conoce por eso. Muy bien. Y... en la Semana Santa, por poner un ejemplo, ahora voy a preguntar de la feria, pero antes vamos a por la Semana Santa. ¿Os divertíais mucho en la Semana Santa? Al salir a la calle, al ver a la gente... Al sí, ver... según los padres que tenía uno. Si su padre no le dejaba salir. Sí. Bueno, hombre, bueno. Oye, contadme, muchas gracias. Y contadme un poco... Espérate una mijilla que me tengo que acercar con el micrófono. Tú has estado 20 años sacando la... La Virgen de la Paz, hermano. Ah, amiga. ¿Sí? Sí, sí, sí. 20 años sacándola. Y ya está, ya no porque soy muy viejo. Que, ya, te, ya. Que tengo ya 88 años. Pero yo a ti te veo divinamente. Oye, cuéntame, ¿estás debajo del trono en aquellos momentos? Cuando metíais el hombro allí en los varales, sí, sí. ¿Qué claro. sentimiento había? ¿Había mucho compañerismo en aquel momento? Sí, habíamos 12 en cada sitio. ¿12 en cada sitio? Vaya, en cada palo. Sí. ¿Y esos puestos que se heredaban, de padre a hijo o eso, cómo funcionaba eso? Sí, sí, sí. De padre a hijo se redondaba aquello. ¿Y teníais que ir vestido con vuestras túnicas? Claro, con la claro. túnica. Claro, claro. La túnica. Claro, claro. Claro. Oye, qué bien. Oye, ¿y vosotros vestíais de mantilla? Jóvenes, os estoy preguntando. Mira qué dos revoltosa. ¿Vosotros vestíais de mantilla? Yo no me he vestido de mantilla, me ha gustado mucho, pero no he podido vestirme de mantilla, para que le veas decir. ¿Y yo te puedo preguntar por qué no te has vestido? Porque no he podido, porque yo había que comprarse una mantilla, una peineta, y yo estaba en el campo, cuando venía ya era a ver la procesión y ya está. ¿Y no había mucho panecillo, no? No había ninguno, mucho no, ninguno. ¿Para qué vamos a decir? Bueno, el vestido bueno. de día a la bien. En vez de agosto había que guardarlo con mucho cuidadito para ponerse los Viernes Santos. Porque yo creo que a ver, las mujeres de hoy, las mujeres más jovencitas, ¿no? No disfrutan nada. Antes tenía un significado muy especial eso de vestirse de mantilla, ¿no? Sí, ahora se viste el pueblo entero. Iba a la procesión preciosa, con tantas mantillas. A ver, yo ahora me voy a poner por aquí. ¿Tú te vestías de mantilla? Sí. Eso sí se puede vestir de ¿sí? mantilla. Sí. ¿Sabes que vas muy moderna con este reloj tan chulo que llevas puesto, no? Mira, mía, me lo he dado. Eso que lo sepa, es que me he fijado, digo, qué mujer más moderna. Oye, y en aquel momento vosotros erais también muy moderno. ¿Cómo era ser moderno en aquel momento? A ver, contadme, ¿cuáles eran las modas? En aquel momento también había gente moderna y gente más antigua porque no podía ser moderna. ¿Qué era ser moderno en aquel momento? ¿Escuchar un tipo de música? ¿Ser un poquito más rebelde? Escuchar la música más moderna, bailar, en fin, cosas que... Por aquí no están bailando no ya. Que la otra no podíamos hacer. Oye, contadme, ¿cuál era la copla del momento? ¿Cuál era el grupo de música? No sé, ¿os acordáis? Yo me acuerdo poco, porque yo era una cortiera. Una cortiera y en el campo no se sentía nada más que los pavos la gallina y el gallo cantar. De modo que esa es la música que yo sentía. Que villana sevillana. Bueno, pero si aquí ya no, si nos vamos a poner hasta bailar aquí, ¿qué marcha tenéis en el cuerpo? ¿Qué marcha tenéis? Oye, yo voy a hacer una pregunta. Si a vosotros en un momento dado os doliera una mejilla menos las piernas o lo que sea y os pusieran música, vosotros echabais aquí a bailar directamente, bueno, ¿o no? Hay gente que sí, que de aquí hay gente que echaba a bailar, pero del momento. ¿Del momento? Yo no. Yo tampoco. Es verdad que es verdad que eso que he escuchado yo, que mientras que el corazón es joven, uno es joven. Sí, es verdad. No, mientras uno quiere ser joven, es joven. Ay, qué bonito es eso. Así. Oye, ¿cómo es eso? Dame un poquito la receta. Vamos a ver, que yo me quiero aclarar. Si yo, por ejemplo, quiero sentirme siempre joven, ¿cómo tengo que mirar a la vida? Ayudarme. Venga. Claro. Yo ahora te voy a siempre está alegre, contento, no está nunca disgustado, no venirle nada largo para meter. Esto, pues sí, lo puedo hacer. Voy a probar, si no puedo de una manera o de otra. Y así uno siempre es joven. Y yo me pregunto, cuando vienen los problemas de la vida, las adversidades, los momentos, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿Cómo uno tiene que encarar la vida y decir, esto es una linde que la salto yo, pero vamos, a pie juntillas, ¿no? Pues eso tiene uno que ponerse a pensar mucho y pensarlo y seguir con aquello. O sea, uno más fuerte que lo que viene. Oye, ¿cuánto estoy aprendiendo yo esta mañana aquí con vosotros? Madre mía. ¿Os habéis fijado que la radio de Archidona ha aterrizado aquí? ¡Plum! ¡Hala! Y ha venido este tío tan feo a hacer un millón de preguntas. ¿Qué más cositas os gustaría contarme de aquella Archidona? ¿Cómo era la feria? ¿Cómo eran las verbenas? Sí, ahora la feria también vuelva por ahí todo. ¿Ah, sí? Sí. Anda, qué bien. Están las cosas por ahí para la puerta porque está cerrado y lo dejan abierto. ¿En la feria que iba ahí, a las verbenas? Sí. ¿Cómo era la verbena de aquel tiempo? ¿Venía la gente a cantar? ¿Venía un grupillo? ¿Cómo? Sí. A bailar, espérate, me voy a acercar yo por allí. Vamos, espérate. Tú cuéntame, ¿qué se bailaba por aquel entonces? Cuéntame tú. Pues según la copla que era o según... Pero el baile, sí. El baile quedaba aquí. Ajá, vale. Oye, os voy a hacer una preguntilla así. ¿Se ligaba mucho las verbenas o no? Claramente, bastante. Bueno, se ligaban las verbenas y sin las verbenas. Se ligaban las verbenas y sin las verbenas. Sí, la verbena. Yo le voy a... Cuando uno ponía un tarito de agua a los caños, porque no había agua en las casas, pues iba una carrera de agua y por la noche la juntábamos todas las lavatonas. Nos poníamos. Que éramos compañeras. ¿Sí? Vamos a ir por un cantarito de agua y ya. Amigo. Pero tengo yo entendido que antes... Eso es ahí donde yo quiero llegar. Tengo yo entendido que antes... Para que a uno le saliera un pretendiente, le ponían a uno muchas cortas. Y ahora te voy a preguntar a ti, porque claro, si tú te querías acercar a una buena guayaba, a una buena moza, y decirle qué bonita eres, seguro que estaba la tía, la prima, la otra, pendiente. Pendiente, sí, pero llegaba, qué guapa eres, qué bonita eres, lo que te quiero, que ¿quieres ser mi novia o no quieres ser mi novia? ¿Te daban plantón o no te daban plantón? Y decía, que sí, pues venga un beso. Vale, un besito. Y sí. Eso no se daba tan pronto. Pero, a ver, tú cuentas. Pero eso era. A ver, que no me termino yo de aclarar. Vamos a ver. Eso era así, aquí te pillo, aquí te mato. Claro, aquí te pillo y aquí. Si quieres ser mi novia, quieres ser mi mujer. Sí, que quiero. Vamos a ver. Esto era así tan fácil. No, que va. Ya un novio, si viera uno que la. Hoy me veis por aquella calle, que no se venga detrás de mí porque mi madre me regaña, mi padre. En pocas palabras, vamos a ver. Vamos por parte, que aquí se ha abierto un gran debate de radio hoy. Vamos a ver. ¿Era aquí te pillo, aquí te mato o había que hacer los más de roga? No. Escondían lo que venía el novio y lo veía, se escondía para que no lo vieran. Yo te puedo a ti decir una cosa que estoy. Bueno, pues, y ahora mismo lo vamos a contar aquí. Pero mira, escucha una cosa. ¿Sabéis que esta mujer todavía cuando lo sigue diciendo se le pone la carilla así iluminada? Tú me parece que fuiste muy reverde, ¿eh? De verdad que sí. De verdad que sí. Sí. O sea, porque tenía mucho novio y... Ah, no me digas. Y no me querían a mí. Ah, que no te querían a ti. No. ¿Pero por qué no te querían a ti? Porque no querían. Ah, amigo. Por eso lo tengo yo. Amigo. A ver, vamos a seguir a preguntar. A ver... ¿Usted tenía muchos pretendientes? Yo sí que tenía. ¿Sí? Sin edad. Ajá. Con 7 años fue el primero que me eché. ¡Me caché en 10! ¡7 años! Y con 15 me casé. Y con 15... vamos a ver. Con 7 años ya tenía el primer pretendiente y con 15... ¿Usted no perdió el tiempo? Yo no. ¿Cómo iba a perderlo? Ajá. Eso de que se te pasa el arroz a ti... Es que tú no habías echado el arroz en agua siquiera. Claro que no. Vale. Oye, ¿y tú te acuerdas del nombre de tu primer pretendiente? No. No, pero era rubio, harto, ¿cómo era? Moreno. Sí, no muy harto. Sí. Se llamaba Pepe. Sí. Ya está. Oye, contadme todo, haced memoria, todos, escuchad. ¿Cuál es el regalo que no había olvidado que un pretendiente o una pretendienta o hiciera en algún momento de la vida que no habéis podido olvidar? Pues una vez me regaló fulanito de copa un ramillito de orquídea, una cajita, venga, contadme. A mí, ¿qué te regaló? Me regaló la tela para un vestido, como estaba tan mal de vestido, me dio una alegría que para qué. ¿Sí? Y el novio mismo fue a comprar a la tienda, allí a la tienda que había en los cuatro cantillos, ¿cómo le decían? Que no me acuerdo. Me lo hizo María Solís, me lo hizo precioso, y yo estaba, que me iba ahí está la cabeza, y estaba, ¿quién te ha hecho ese vestido? Chiquilla, pero tú me has comprado ese vestido, y yo loca contenta. Déjame, te voy a cantar una cosa. Mira, yo recuerdo que había un grupo que cantaba una copla y decía, ya no tengo la máquina, ay, yo la vendí pa' mi Dolores, comprarle un vestido. ¿Me suena a mí? ¿Por qué me suena a mí esta copla, esto que porque tú me sacas? Porque es la verdad. Anda, qué bien. Anda, qué bien, qué bien. ¿Y a ti qué te regaló, qué te hicieron? A mí me regalaron muchas cosas, porque ¿sí? mi novio era muy bueno. ¿Era muy bueno? Sí. Y era la manera que tenía de conquistaros, ¿no? Sí. ¿Y qué regalito? Casarme con él, que me casé con él. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí. Oye, ¿dónde te pidió a ti eso de, niña, tú y yo tenemos que casarnos? ¿Cómo fue aquel momento, si lo quieres compartir conmigo? ¿Cómo fue? ¿Dónde te lo dijo? Eso me dijo, ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a ti se me te...? Me casara yo, que me callara y ya está. ¿Y a ti se te saltaron las lagrimillas? Uy, mucho. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, que sí. Oye, que me encanta a mí recordar este momento tan bonito con vosotros. Pero a ello yo le voy a preguntar al más reverde de todo. A este hombre que cuenta, aquí te pillo, aquí te mato. Sí. ¿Tú tuviste muchas novias o te dieron mucho el plantón? Sí que tenía... Tuve cuatro novias. ¿Cuatro novias? La última fue mi mujer. La pobre que se murió ya hace 6 años. Y en gloria está. Sí. Bueno, pues me regaló mi mujer 5 niños y 4 niñas. Bueno, ¿qué es el regalo más bonito que una persona puede recibir en la vida? Ese es el regalo. Eso me regaló. Oye, y tú cuéntame, ¿tú qué le regalaste a ella? Yo le regalé eso, que decía, ¿quieres hacer el amor? Vamos a hacer el amor. Vamos a hacer el amor. Ah, amigo, o sea, tú has mantenido toda la vida el... Aquí te pillo, aquí te mato. Exacto, exacto. ¿Y para eso hay que tomar mucho rabillo de boina en pasa? Tenemos un colchón nada más de panocha y eso, sucio. Pues vamos a hacer el amor. Vamos a hacer un niño, otro niño, ya otro está. Niño, o sea, otra niña. En pocas palabras, allí se aventaba la era todos los días. Exactamente. Ah, amigo. Oye, cuéntame. Eso para los hombres modernos, escucha una cosa toda. Para los hombres modernos, vamos a hablar aquí de unas cosas muy raras, tengo que decirlo. Para los hombres modernos. De eso que dice que ya no funciona la cosa, en fin, tú me vas a entender, ¿no? ¿Qué hay que tomar? ¿Rabillo pasa en infusión? Hay que tomar pan y aceite. Pan y aceite. Ya está, se endereza la canuta y vamos a hacer el amor. Calla, que me voy con la radio a otro lado. Y con 15 años se nos casó esta bella hermosa mujer. ¿Cómo se llamaba tu marido? Antonio. Antonio. ¿Y qué pasó un 14 de agosto, un 15 de agosto, me he enterado yo? Oh, nos fuimos a la mía y de la mía pues ya nos fuimos los dos. Amigo, a mí me recuerda aquello como aquella hermosa leyenda de aquellos dos que se escaparon, ¿de acuerdo? Y se fueron allí a la peña y que los perseguían, pero vosotros nos perseguían. Vosotros habéis mantenido una historia de amor durante muchísimos años. Nosotros también. Qué bonito, qué bonito. Precioso. Vale. ¿En un 14 de agosto, un 14 o un 15 de agosto? 14 de agosto. Un 14 de agosto. 14 de agosto me casé. Ajá. El 15, mi día. Ay, qué bonito. Y desde el 16, mi cumpleaños. Toma ya. Con tu Antonio he cogido el brazo, ala. Ala, por ahí. ¿Sin miedo? Sin miedo. Qué bonito. ¿Ya ves? ¿Cómo era el viaje de novio aquello que hacíais vosotros? No fuimos. ¿No fuiste? Porque no hacía falta. No teníamos dinero. Bueno, no pasa nada. Allí, pero nada más que con estar junto aquello ya era... Ya, aquello era lo más grande. ¡Antonio! ¿Tú te has fijado que esto es otra historia muy diferente? Cristóbal, calla, que yo se me van los nombres. Que se me van los nombres, Cristóbal. Tú te has fijado que a mí me han contado otra historia. Bueno, para terminar, que llevamos ya un rato aquí de radio y yo no quiero darle la espalda a nadie. ¿Os ha gustado este ratito de radio? Sí. ¿Queréis que repetirlo cuando queráis? Sí. Porque hemos estado hablando de la Semana Santa, hemos estado hablando de Santo Domingo, hemos estado hablando del cine, hemos estado hablando de la radio, de las radionovelas cuando salían allí. Hemos estado hablando también de cómo os divertíais. Hemos estado hablando del amor. Del amor. Hemos estado hablando del amor. Pero hemos estado hablando de un tipo de amor. Del amor que nace del corazón. ¿Vale? Hemos estado hablando de esas miradas que todavía siguen encendidas con vosotros. Yo me voy hoy encantado. Esta radio se va absolutamente enamorado de vuestra presencia. Yo os pido permiso, para siempre que me dejen, volver a echar un ratito con vosotros. ¿Os apetece? Es verdad. Bueno, pues yo lo voy a hacer. Porque un programa que hemos llamado Purgando Lentejas. ¿Quién ha purgado lentejas aquí de vosotros? Me parece a mí que todas. ¿Por qué hemos tenido que parar? Ahora no hay que purgar la lenteja. Y le quitábamos nada más lo que enteramente eran chinos. Los demás, que era semilla, se deaba también para comérselo. Vale, vale. O sea que ya no hay que purgar lentejas. Yo me voy a ir a esta mujer, que se pensará ella, que yo la he tenido así más olvidadilla de eso nada. Ya bien. Porque tú me has puesto hoy una florecita en la cabeza que me tiene a mí... así, ¿eh? Estoy yo que se me van las tapaderas del sentido. Niña, ¿te ha gustado este ratito de radio? Mucho. Bueno. Más bonito. Vale, estupendo. Para mí ha sido un placer, y créeme, el estar hoy aquí con vosotros. Y a ti también, aunque tú no seas aquí de Archidona, que te ibas tú. Archidona, soy de Málaga. Sí, pero escúchame, te veía yo muy preocupada con esa, malafitana. Claro. Bueno. Aquí todos son de Archidona. La Boquerona. Claro. ¿O no? Claro. Bueno, pues otro día me vas tú a contar más cositas de la capital de... Ten cuidado que se te puede caer el sumito. Que me vas a contar otro día tú más cositas de Málaga capital. Otro día... Capital, yo... Muchas veces yo he ido a la Semana Santa. Sí. Iba todas las noches. Vale. Sí. Con mi familia. Ya me contarás tú el paso del cautivo. ¿Cómo era el paso del cautivo? Que me han dicho que aquello era lo más grande. El cautivo, eso... Yo no iba nunca... detrás del cautivo de promesa y eso, sí. Una hermana mía sí, sí ha ido siempre al cautivo, pero vaya, yo no, yo he ido a ver todas las procesiones todos los días. Pues eso me lo vas a contar el próximo día. Bueno, niños, escucha una cosa, le decimos con la voz porque no nos ven, vamos a decirle adiós al micrófono, que nos vemos muy pronto, ¿vale? Venga, vamos a decirle adiós. Adiós, adiós, adiós. Que ha de villas, me lo digas, pues no lo sé. Si saldré de esta aventura, o sin el amor moriré, o sin él perderé con la vida, o sin él triunfaré. Tu gitana que ha de villas. Me lo digas, pues no lo sé. Thank you. cocinero.